hoy estamos con amigos que tienen una tocata maravillosa este próximo día 26 aquí en Puente Alto y vamos a conversar con uno de sus integrantes, un líder innato por vocación, junto a otro grupo de muchachos que nos están escuchando y por supuesto muchas personas en la provincia cordillera que valoran, respetan, quieren y conocen a estos muchachos que han logrado el éxito y que lo siguen buscando con esfuerzo, tesón, profesionalismo. Hablamos del pueblo de las arañas. Hoy estamos con un gran amigo, lo saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí está un Rolo en el micrófono. ¿Cómo estuvo la presentación, Rolo? Buenísima, venía agradecido de antemano. Y nada, pues agradecido estar en la radio Puente Alto, que la radio que ya el nombre al lugar que tanto amamos, que es nuestra comuna de Puente Alto. Rolo, cuéntame, hoy día estamos hablando de Pueblo Las Arañas que comienza a crecer, ¿verdad? Exactamente. Sí, nosotros ya estamos en una etapa que podríamos llamar el inicio de lo que es el profesionalismo musical, y por ende vine yo hoy día acá a presentarle lo que es este proceso del proyecto Fondar que nosotros nos adjudicamos y que culmina con el lanzamiento del disco, el disco Pueblo La Araña, y en este caso con la primera fecha que es el 26 de diciembre, aquí en el Cerrito Arriba, donde queremos obviamente invitar a toda la familia del sector. Y a todos los que quieran compartir con nosotros la música que siempre hemos querido entregar, que es música con mucho corazón y mensaje. Y mucho contenido y mucha mucha alma también, ¿no? Exacto, sí. Ese es lo que siempre tratamos de entregar en nuestras presentaciones. A mucha gente le digo yo, si tú conoces a Pueblo La Araña y no lo has visto en vivo, realmente no lo conoces. Porque en vivo donde también nosotros ahí ponemos power, así que por eso queremos que la gente vaya ese día, la familia. Nosotros somos un grupo que tratamos de llegar a todo tipo de gente. No tenemos ese prejuicio de llegar a un segmento, no. Queremos hacer música para toda la gente. ¿Cuáles son las temáticas que aborda PDLA, Pueblo Las Arañas? Nosotros tenemos temáticas variadas. Obviamente tenemos un fuerte arraigo en lo que es el tema social, pero bajo una mirada de integración, bajo una mirada pluralista, de tolerancia. Creo que eso se va definiendo un poco con el tiempo que llevamos. Y por ende, estas mismas actividades queremos que la gente se tome el espacio donde nosotros vamos a hacerlo, que es un espacio libre y que va a ser una presentación gratuita. Y también tenemos temáticas que tienen que ver con situaciones de la vida, algunas historias, tenemos canciones que cuentan cuentos. Mira, qué bien. Y eso es más o menos lo que nosotros tenemos, pero es variada en ese aspecto, pero siempre buscando llegar con un mensaje. ¿Qué te parece que escuchemos música? Ningún problema. Dedicado, cuéntanos, ¿de qué se trata el tema? ¿De qué habla? El tema dedicado es una etapa que tuvimos nosotros donde le quisimos dedicar el tema a muchos de los amigos que nos han apoyado en este transcurso del tiempo. Sabemos que esto de los grupos under a veces tienen que tener amigos, fieles acompañantes y nosotros tenemos la suerte de tener gente que nos sigue a todos lados y este tema se lo dedicamos a ellos. Se llama Dedicado. Vamos a la música con Pueblo de las Arañas. Acá, una vez más dando el mensaje consciente para todos los presentes. Y es mojón. Nadie está ajeno a la palabra de más alto. Todo ha sido una sorpresa. La vida no es como la piezas, no es así, es todo frágil, se puede derrumbar de un momento a otro. Yo no creía que fuera esto así, naciendo dentro de mí. Porque a mi Señor cuando te pone una situación a prueba, es el que quema el dolor, curando la herida de tu corazón. No es fácil enfrentar a Dios cuando te pone una situación a prueba, es el que quema el dolor, curando la herida de tu corazón. Buscamos sueños entre conflictos familiares, seguido de diplomas escolares con los conceptos maternales. Ya asumimos, pensamos que lo peor se había vivido. Ahí estábamos escuchando, valga la aclaración, Enfrentando a Dios. Exacto. Sí. ¿De qué se trata el tema Enfrentando a Dios que acabamos de escuchar? Enfrentando a Dios es un tema ya de una experiencia más personal y fuerte, en el sentido de lo que es perder un bebé. Es la experiencia de una mujer que pierde un bebé, que pierde a su hijo en el vientre. Heavy. Es un tema bien fuerte en ese aspecto. Y por ende se dice Enfrentando a Dios. O sea, uno generalmente cuando tiene tragedia enfrenta a Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? Dios tiene la culpa. Exacto. Pero después aunque uno, no la tenga. Exacto. Después uno ya se va dando cuenta que tiene que ver con el saber sanarse. ¿Cuánto tiempo llevas en la agrupación? Yo estoy desde los inicios, porque yo soy el que armó el asunto. Yo literalmente llevo casi más de 9 años. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 32 años. Ah, bienvenido al club. Exactamente, por eso adelante yo me acordé de los 30. Sí. ¿Y cómo ha evolucionado el grupo en estos años? Uf, el grupo ha evolucionado de manera bien especial, para decirlo de alguna manera, y bendita. ¿Eres creyente tú, no? Sí, yo soy creyente. Soy creyente... ¿Cristiano? Cristiano, claro, no... Soy de tradición católica, pero sí soy... Creo en Jesús y... ¿Sientes que había una energía motivando al...? Totalmente, o sea, no... Porque siempre se habla que en los grupos hay problemas, el liderazgo, el que pelea... Me da la impresión que eres como tú el que reúnen. Y no quieres figurar tanto en el grupo, ¿no? Claro, o sea, claro, es que más que nada... Tienes tu rol, obviamente, pero... Claro, sí, no, yo, bueno, generalmente lo que en el grupo trato de hacer es formar buenas energías cuando, no, como digo yo, cuando estamos en vivo, cuando hacemos presentaciones, que haya buena energía, por sobre todo. Más que, porque a veces puede sonar un tema perfecto, pero si no hay una buena energía, ese tema no va a llegar. Pero si tienes un buen tema, y a veces incluso no es tan perfecto, pero tienes toda la energía, la gente te lo va a recibir de mejor forma. Te entiendo perfectamente. Oye, ¿por qué Pueblo de la Araña? Bueno, originalmente se dio el nombre porque con un amigo en ese momento sabíamos hace muy poco que nuestra querida comuna tenía un nombre mitológico, como se puede decir, que era el Pueblo de las Arañas. ¿Ya? Y como nosotros en realidad nos sentíamos tan identificados con esta comuna, porque no sé por qué, o sea, bueno, en realidad yo tengo por muchas razones por las cuales sentirme identificado, decidimos dejar al grupo como Pueblo de la Araña, porque en ese momento había un grupo de artesanos que se llamaba Pueblo de la Araña, pero dentro de la música era bueno quizás también hacer como un remarque. Y así fue como nos pusimos Pueblo de la Araña. ¿Qué significa para ti, que estás desde el comienzo, tener un reconocimiento a través de un premio como un fondo? Mira, de verdad es que es algo muy especial para nosotros porque significa que es un aval que nos dan, en este caso, por el tiempo que llevamos tocando, por el tiempo que nos llevamos presentando, y no solamente tocando y presentando, sino que buscando siempre mantenernos bajo la consecuencia de nuestros valores y nuestras creencias. O sea, no buscando el momento del salto a la fama de una manera superficial, sino que con lo nuestro, mejorándolo, porque tiene que siempre ir mejorando, pero con el mismo concepto que prácticamente partimos. ¿Eres un perfeccionista la música? Yo soy un perfeccionista más que nada de las conductas, y creo que al tener una buena conducta en tu vida, vas a tener una buena conducta en lo que tú hagas. ¿Tu parte de la música qué más haces? Yo soy profesor de inglés. Hola, ¿cómo estás, colega? Sí. Sir, yeah, I'm a teacher here en Duo Cusé de Puente Alto. Mira. Ese es mi trabajo. ¿Tú conoces a María Oliva, entonces? Sí, pues, conozco, o sea, más bien dicho, la ubico, pero más conozco a la coordinadora de inglés, que es Mirta. Perfecto, bueno. Sí. Importante, interesante, compartimos los mismos valores, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hago matemática. Sí, sí, me acuerdo que una vez me hablaba, me habías dicho que eras profesor de matemática. Así es. Oye, tengo un tema que se llama Dedicado. Sí. Háblanos de ese tema. Ese fue el tema que delante te quería explicar. Es un tema dedicado a la gente que nos ha seguido en este tiempo y que aún está ahí con nosotros, nos apoya, y hay gente que está desde el día cero, como se dice. ¿Por qué no lo escuchamos? Ningún problema. Este va dedicado a toda la gente que ha estado con nosotros desde el primer día. Dedicado a los que han estado aquí por siempre. Esa es la gente que guardamos en la mente. Dedicado a los que han estado aquí por siempre. Esa es la gente que guardamos en la mente. Escuchando fue aquí en la noche, mostrando mi talento y bailando con derroche. Dofinman, ¿cuál es el plan? ¿Cuál plan? Rapper para mi gente y vacilar con mis amigos. No hay enemigos, solo testigos. De cómo el pueblo ve la escena, busca su camino. Salud, permítanme hacer un brindis por este grupo de personas que viene una vez más a celebrar con las arañas, patrañas he ido viendo. Pasan los años y seguimos convenciendo a la galera que somos cabrosanos, gitanos que nos movemos de un lado para el otro. Y no en vano, hemos alcanzado el respeto de varios del movimiento. Y vamos lentos, pero seguros, serenos en este mar y no tenemos apuro. Somos uno solo sobre el escenario. Una sola idea que se trabaja a diario. Le ponemos bueno durante todo el año, viendo cómo otros caen por el sanitario. De aquellos tiempos donde el destino nos juntó. Recuerdo cómo, cuando, cómo el rap llegó. Desde el 87 donde el rollo lo escuchó. Así nació, así creció la semilla de un pueblo que en su tiempo se juntó. Yo quiero homenajear a todos los que hoy están acá. Les voy a agradecer a los que siempre nos vienen a ver. Los que siguieron creyendo que esto se iba a dar. Los que supieron que esto no iba a fracasar. Wow, no. Dedicado a los que han estado aquí por siempre. Aquí por siempre. Esa es la gente que guardamos en la mente. Dedicado a los que han estado aquí por siempre. Aquí por siempre. Esa es la gente que guardamos en la mente. Corazón. Yeah. Este es el pueblo. Un pueblo único. El pueblo de pocos. Pueblo de las arañas. 1, 2, 3, 4. Seguiremos adelante, innovando, verde plante, entregando alegría, dejando el mensaje balizante. Sonidos, voces corren agitando el parlante. Patente 2001, donde los sentidos se juntaron y se hicieron uno, aportando cada uno con lo suyo, con nuestro silo que no descansa y toda la energía que está dispersa. Atento a mi gente que ya comienza la nueva era, pedirá los espera. To tell you the truth, I was a little surprised for all the people I've been seeing with us all the time. You know, I get emotive and fully loaded. For all the love you're giving us, we really feel awarded with the applause. The only cause that makes us better. Disculpe mi inglés, pero quiero cruzar fronteras. I wanna rage the whole world and dedicate the lyrics to everyone who made the PDLA became today a name among the rappers who only seek the fame. We'll always be the same. La gente danza cuando nos logra escuchar voces unidas que hacen una gran fusión. PDLA, un funky quiere establecer la energía que tu alma te dará poder. Junto a Rolo. Exactamente. Rolando Ramos. Ah. Sí, varios amigos me dicen así entonces. Oye, creo que hay un toque muy especial en Pueblo de la Araña. ¿Cómo le definirías tú la música de Pueblo de la Araña? La música de Pueblo de la Araña es la música, yo la definiría como música real. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que ustedes escuchan? No es más que aquello. Con todas sus virtudes o con todos sus defectos, como quieren, si ustedes le quieren llamar así, pero es la música real. O sea, lo que ustedes están escuchando ahí es Pueblo de la Araña. Lo que ustedes están escuchando ahí son Rolo, son Dofi, son Marian, son Seba. Es decir, no quieres definir Pueblo de la Araña. No la quieres encasillar en ningún lugar. Sí, claro, es que lo tomo más por el lado de la música, pero si tuviera que encasillarlo, nosotros tenemos la raíz hip hop reggae, que en el fondo partí haciendo rap. Y terminamos haciendo un poco mezcla. ¿Y qué pasó con el rap? Que empezó a llegar gente que le daba un toque más melódico al grupo y entonces empezamos a mezclar. Pero el rap está ahí, presente, totalmente presente. Si estoy yo, está el rap. Porque yo soy el que hace el rap en este grupo. Oye, ¿cuesta mucho tener un grupo? Háblanos de cuánto cuesta, realmente. cuesta harto tener un grupo. Pero se podría decir que es como un placer. Sufrido, pero sí cuesta, porque tú te imaginas que la música aquí en Chile tiene espacios muy reducidos para poder de repente masificarse. Los medios están un poco encasillados cada vez más en un tipo de música. La televisión cada vez le interesan menos los grupos que tengan que contar algo. ¿Me quieres decir que están manejando la gente a través de los medios de comunicación? Claro, yo creo que sí. Sí, yo creo que aparte, sí, yo creo que manejan bastante a la gente en muchas cosas y el mercado lamentablemente nos pone la pata encima en todo y ahí como que también yo creo que en la música son un poco víctimas de aquello. ¿Tú quieres un educador? ¿Piensas que la música es un vehículo para que otros jóvenes que te están escuchando puedan aprender a tu ejemplo? Totalmente, porque lo he visto en carne propia. Sin embargo, se dice que este tipo de música está asociada a un concepto de delincuencia, sí, de claro, adicción, de violencia. ¿Podrías no explicar tu postura frente a ese tema? Depende con la persona, porque el hip hop no está hecho por delincuentes, está hecho por músicos. Que en el tiempo hayan habido delincuentes que se hayan sentido identificados con el hip hop o hayan hecho un tema o una temática que tenga un poco de influencia de la delincuencia, ya es un problema de la gente. Pero en realidad el hip hop siempre ha sido originalmente, desde sus raíces, un movimiento progresista, como se puede decir, que es una palabra que está muy en boga ahora, pero sí es progresista. ¿Has escuchado de Marco? Claro, y de los candidatos, pero es progresista. O sea, el hip hop no es un movimiento que le gusta quedarse estancado, le gusta crecer. Por lo tanto, si uno se mete al hip hop y no crece ni como persona ni como músico, entonces en realidad no está conociendo nada de lo que es el hip hop. Yo me acuerdo de temas de rap, mi abuela. De abuela, sí. ¿Qué pasó con la música en todos estos años? Claro, lo que pasa es que ese era el rap que llegaba también, como digo yo, de manera más comercial. Y después ya empezó a llegar el rap un poquito más fuerte, más hardcore, de Norteamérica, obviamente. Y después hubo una fuerte ola del hip, del rap español. Y el rap chileno siempre como que fue quedando en segundo plano. Y yo creo que con yo recuerdo Tiro de Gracia. Y Tiro de Gracia es la excepción, porque Tiro de Gracia fue el grupo que le fue de maravilla. Y la música de los Tetas, ¿qué música es? Funk, ¿no? Es como un funk, que también mezclaron rap y algún par de cosas ahí que tenían que ver con hip hop, pero es más funk en realidad. ¿Y este público, esta música tiene público hoy en Chile? Yo creo que sí. pero, o sea, es que hay, pero no tanto el chileno, esa es la verdad. Creo que la música hip hop tiene muchos seguidores, el funk y todo, pero el funk y el hip hop chileno no sé si tanto. Por ejemplo, tiene a Los Chanchos, que tienen seguidores muy fieles, un grupo que más seguidores tiene, tengo entendido. Pero el rap y el hip hop chileno en general no tiene muchos seguidores como tal. Hay hartos raperos, sí, que siguen grupos, pero no sé si chileno, no creo que hayan mucho. ¿A ti qué te gusta la música? ¿Cuál fue tu primera influencia musical? Mira, ¿qué te motivó y qué fue un catalizador del que hoy conocemos como Pueblo Araña? Si tú hablas de música en general, fue Michael Jackson, porque hace poco, bueno, cuando sube la muerte de él, me acordé que justamente el primero que me hizo subirme a un escenario fue Michael Jackson, en un festival donde tuve que, o en uno de esos concursos que hacen en las juntas de vecinos. Mi mamá me disfrazó de Michael, no sé, como a los 5 años, yo creo, y me puse a hacer lo más seguro que Thriller, hice, ¿sabes? Así que de ahí yo creo que empecé a escuchar música y me empecé a dar cuenta de lo maravilloso que es la música. Entonces, ¿tú piensas que la música efectivamente puede salvar o ayudar a una vida, a una persona a reenfocar? Sí, totalmente. ¿La música le da lo que tú hablas? En el sentido, ya preguntándote como docente, ¿le da estructura, le da planificación, le da rigurosidad a una persona? Sí, porque tú tienes que pensar que mucha gente, al dedicarse a la música, el tiempo, ya una cuestión así totalmente material, se transforma en trabajo. Al hacer música uno se pone a trabajar, se pone a hacer cosas. Y ese mismo tiempo, muchos muchachos lo tenían antes en no hacer nada, en poblaciones. Yo tengo amigos muy cercanos, y al no hacer nada en poblaciones, no tener ninguna motivación, ningún tipo de apoyo, ningún incentivo, era de cajón que caían en lo que es la droga. Y eso no es ningún secreto. Perfecto. Guerreros del Amor, ¿qué es? Mira, Guerrero del Amor es el último tema que hice yo para Pueblo de la Araña. Ahí es un intérprete propio, y que, o sea, que yo mismo interpreté, y que habla de que uno tiene que luchar, pero luchar por la paz, con las mejores armas que quieren ser, con la sabiduría y con todo lo que es la palabra. Vamos a la música. Ok. Traten de pararme, me querrán destruir. Ya lo han intentado tantas veces, suelo correr. Rendición. Sé que todos siempre van a pedir. Buscarán mis defectos hasta lograr el fin. Traten de pararme, me querrán destruir. Ya lo han intentado tantas veces, suelo correr. Esta es la ruta de un humilde servidor. No más lucides, hijos del creador. Alguien que se expresa con palabras y ardor por las injusticias que existen alrededor. Buscador de almas, yo le abro el corazón con la melodía de bendita inspiración. Mata enemigos con la fuerza del amor. Fuego a la envidia, falla todo Babilón. That revolution I came to bring. In resurrection I have believed. In a connection, weaponry gay. Musical message, blessings and praise. I read, my brothers free your mind. I read, my sisters get it right. La invitación está llena de amor. To praise the Lord, you don't need any more. They can't pretend to stop this mighty force. Aunque lo intenten varias veces, no tendrán razón. Thy revolution I came to give. Follow the Father, the King of Kings. Minuto cero, el marcador está en cero. El bien y el mal están parejos, para ser sincero. Sin decisión, no habrá una definición. Si eres ligero en tu pensar, serás el perdedor. Evaluación es el ser la culpa. Tienes que aceptar que tu egoísmo te indulta. Hay que tener resignación, bendita sanación, de que somos corderos con un único pastor. Tal vez todos confundieron, soy guerrero del amor. Si peleo, yo lo hago con palabras de cantor. Tengo mis penas como todos los que están oyendo, siendo, viendo, poniéndole atención. Rolo PDLA, hay una nueva creación. Soy guerrero, yo pertenezco a este movimiento. Me doy por entero, pájaros de mal agüero. Adulado, no me altero, tengo fuero. Ya he derrotado tanto solo porque soy guerrero. Y mi posición es la primera línea, es donde me quiere el señor. Yo tengo su confianza que me llena de valor. Voy al frente con la luz de Cristo, nada me detiene. Llevo mi fusil cargado de sabiduría bíblica. La ética protege mi cabeza. Mis argumentos pacifistas no sufren pereza. Mayday, acá, de la conflicto. La warrior número uno comunicando. La revolución ha comenzado. Mayday, acá, de la zona de conflicto. La warrior número uno. Necesitamos refuerzos. La revolución del amor ha comenzado. The revolution I came to bring. In resurrection I have believed. in a connection, rap and reggae, musical message, blessings and prayers. I read, my brothers free your mind. I read, my sisters get it right. La invitación está llenada amor, to praise the Lord, you don't need any more. They can't pretend to stop this mighty force, aunque lo intenten varias veces no tendrán razón. Mayday, mayday. Ejército vencedor, jamás vencido. Ejército del amor. Desde la zona de conflicto, el enemigo se ha rendido. La Warrior número uno reportando. El uso de armas no fue necesario. El enemigo se ha rendido bajo la palabra. Bajo la palabra del amor. La Warrior número uno. Ya son las 9 de la noche, Radio Puente Alto. Y estamos con Rollo. Muchas gracias por venir. Repite y recuerda las fechas, lugares de este primer sábado. Sí, este primer sábado Pueblo La Araña se presenta en la multicancha Cerrito Arriba. Esto va a ser una jornada cultural, multicultural le diría yo, de las 16 horas en Avenida San Carlos con Cerro Castillo, y queremos que toda la gente vaya, toda la familia, los niños, que justamente me decían a mí si era una actividad que tenía que ver con Navidad. Totalmente tiene que ver con Navidad, porque Pueblo La Araña siempre enfoca este tipo de presentaciones a entregar alegría, y las Navidades siempre para los niños son alegres. Por lo tanto, súmenlo, como ustedes quieran, a todo allá en el sector de Cerrito Río, a una actividad más que tiene que ver con Navidad. Así que ahí vamos a estar nosotros esperándolo, todos ustedes, a todas las familias, porque eso queremos. Nosotros queremos que toda la familia nos escuche, todo tipo de gente, todo tipo de edad. No nos importa de dónde sean, ni cuándo, ni nada. Nosotros queremos que estén todos allá este sábado 26 de diciembre en Multicancha Cerrito Arriba. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por venir. Ha sido un gusto, ¿ah? Y la buena conversación que hemos sostenido con Rolo del Pueblo de las Arañas. Un agrado igualmente. Chao, amigo, que estés bien. Chao, igual tú.